Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Evita con las manos tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate las manos frecuentemente con abundante agua y jabón. Cuando tosas, cúbrete con el lado interno del antebrazo, no con tus manos. Si no puedes lavarte las manos, utiliza desinfectante de manos en gel. Recuerda, limpia y desinfecta todas las superficies en donde tocas frecuentemente. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Saludamos ahora a todas las emisoras que diariamente retransmiten nuestro panorama informativo. FM Excalibur de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Radio Monte Grande, 104.7 de Noettinger, Córdoba. SOS FM 105.1 de San Martín, provincia de Buenos Aires. 96.7 Radio del Sur, Italo, Córdoba. Los Ángeles Radio, desde San Martín, provincia de Buenos Aires. Radio Sónica, 105.9, LRJ 909 de Arias, provincia de Córdoba. Radnet.listen 2, desde Villa Ballester. Ecos del Sur, 88.7 de Rivera, provincia de Buenos Aires. Radio Panamericana, 103.3 de Formosa, capital. FM 105.7, La 7 de Junín, provincia de Buenos Aires. La 9, FM 105.9 de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. FM Eclipse 101.5 de Puerto Libertad, Misiones. Horizonte 106.3 de Chañar, Muyo, departamento Famatina, La Rioja. AM 1500, radio bonaerense de la zona sur del conurbano bonaerense. Radio Entrerriana 95.7 de Alcaraz, Entre Ríos. Plus FM 93.7 de Bahía Blanca. Los Puquios 91.3, El Volcán, San Luis. Factory 102.7 de Macallé, Chaco. Radio Alegría, Belville 99.9 de Córdoba. Urbana 92.5, Ciudad de Paysandú, Uruguay. 88.1 Libre, Barrio Alto Verde, Ciudad de Santa Fe. FM Nuevo Horizonte 99.1 de Campo Largo, Chaco. Radio La Cueva, AM 1580, 25 de Mayo, Misiones. Radio Mía 98.7 MHz de Río Grande, Tierra del Fuego. 105.7 de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Radio Mundos LP.com de La Plata, provincia de Buenos Aires. Radio Show FM 101.1 de Pergamino, provincia de Buenos Aires. 107.3 Radio Joven de Mendoza. FM Nueva Coneta 95.3 por aire. FM Nueva Coneta.com por internet. Y Radio Imagina 98.7 de Nueva Coneta, Capayán, Catamarca. Radio Conexión Web de Trelew, provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Social 93.5 de Ciudad El Jagüel, Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Audio Futura 98.7 de Caucete, San Juan. FM Gilgal 94.5 de Oberá, Misiones. Radio Celestial 107.3, Pueblo Italiano, Radio Evangélica. FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, radio online Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA. Ambas de Córdoba Capital. Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vaz Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Con Antonio Lafuente. La ONU condena los ataques a civiles en Níger. El secretario general de las Naciones Unidas ha condenado enérgicamente el ataque perpetrado el sábado por hombres armados no identificados en dos aldeas del oeste de Níger que al parecer dejaron un centenar de víctimas. En un comunicado emitido por su portavoz, Antonio Guterres instó al gobierno del país a llevar a los responsables ante la justicia. El secretario general confía en que las autoridades nigerinas no escatimarán esfuerzos para identificar y llevar rápidamente ante la justicia a los autores de este acto atroz y al mismo tiempo mejorar la protección de los civiles, se lee en el comunicado. La Agencia de la ONU para los Refugiados también ha mostrado su indignación por los ataques que, además de los muertos, llevaron a centenares de personas a huir de sus aldeas. Expresamos nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas de estos escandalosos ataques contra comunidades pacíficas, comunidades que ahora están destrozadas por la brutalidad y obligadas a huir en una región donde ya hay decenas de miles de personas desplazadas por la violencia, dijeron responsables de la Agencia para los Refugiados en la región. También el secretario general ha condenado enérgicamente el ataque terrorista y el asesinato de al menos 11 mineros en la provincia de Baluchistán, en Pakistán, registrado el domingo, y ha expresado sus más sinceras condolencias a las familias de los mineros, al pueblo y al gobierno de Pakistán. Guterres confía en que las autoridades pakistaníes harán todo lo posible para llevar ante la justicia a los autores de este acto terrorista. Consultas con Uruguay sobre la legalización del cannabis. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes se ha reunido virtualmente con altos funcionarios del gobierno de Uruguay acerca de la aprobación de la legislación en 2013 que legalizó el uso y el cultivo de cannabis en adultos con fines no médicos, así como sobre la implementación de las disposiciones de las convenciones de control de drogas en Uruguay. En los últimos años, la Junta ha expresado reiteradamente su preocupación por esta legislación y ahora aprovecha esta oportunidad para recordar a los países que el artículo 4C de la Convención de 1961 exige que los Estados partes adopten las medidas legislativas y administrativas para limitar el uso de estupefacientes exclusivamente a fines médicos y científicos. La Junta destaca que el artículo 3.1a de la Convención de 1988 exige la tipificación como delito de actos tales como la producción, la fabricación, la preparación, la oferta, la venta, la distribución e importación o exportación de cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica contraria a las disposiciones de la Convención de 1961. Al revisar el año pasado una serie de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la marihuana y sus derivados, la Comisión de Estupefacientes de la ONU eliminó el cannabis de la lista 4 de la citada Convención de 1961, donde figuraba junto a opioides, adictivos y letales como la heroína. Con 27 votos a favor, 25 en contra y una abstención, la citada comisión ha abierto la puerta al reconocimiento del potencial medicinal y terapéutico de la droga, aunque su uso con fines no médicos y no científicos sigue siendo ilegal. Y la ONU está entristecida por la muerte de Sir Brian Urquhart, diplomático británico que participó en su fundación. El exsecretario general adjunto de las Naciones Unidas, Sir Brian Urquhart, del Reino Unido, falleció el 2 de enero en Estados Unidos a la edad de 101 años. Tras conocerse la noticia, el actual secretario general expresó su profunda tristeza por la muerte del veterano diplomático y trasladó sus condolencias a su familia y a las legiones de personas que lo admiran tanto en la ONU como fuera de ella. La huella de Sir Brian en las Naciones Unidas fue muy profunda en la historia de la organización. Como uno de sus primeros empleados, estableció el punto de referencia para los funcionarios públicos internacionales por su dedicación desinteresada e imparcialidad, dijo Guterres en un comunicado. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011-4724-2131 o al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con WARD. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No lo alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas. Y en todo el país. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. Comenzamos con Mar del Plata. En la jornada habrá cielo nublado con lluvias y una temperatura máxima de 18 grados. Miércoles también con cielo nublado y lluvias, 21 grados de máxima y 17 de mínima. El jueves habrá cielo despejado con 23 grados de máxima y 15 de mínima. El viernes otra vez nublado con lluvias 18 grados de máxima, 14 de mínima. El sábado, algo nublado con 21 grados de máxima y 13 grados de mínima. El domingo estará nublado con lluvias nuevamente con 31 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. Pasamos a La Plata, donde la temperatura máxima hoy estará en los 29 grados con cielo nublado y lluvias. Nublado y lluvias también mañana miércoles con 28 grados de temperatura máxima y 20 grados de mínima. El jueves despejado con 31 grados de máxima, 18 de mínima. El viernes algo nublado, 32 grados de máxima, 20 grados de mínima. El sábado estará despejado el cielo con 30 grados de máxima y 19 de mínima. El domingo volverá a estar lluvioso con 29 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a San Juan, donde la máxima estará hoy en 25 grados con cielo nublado y lluvias. Mañana miércoles nublado y lluvias. 27 será la máxima, 19 la mínima. El jueves parcialmente nublado, 34 grados de máxima, 22 de mínima. El viernes estará ligeramente nublado con 30 grados de máxima y 21 de mínima. El sábado despejado con 34 grados de máxima, 23 de mínima. Y el domingo despejado también con 35 grados de máxima y 22 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a Rosario, donde la máxima estará hoy en 35 grados con cielo nublado y lluvias. Mañana miércoles también nublado y lluvias, 34 grados de máxima, 18 de mínima. El jueves despejado, 38 será la máxima, 19 la mínima. El viernes nublado con lluvias, 40 grados de máxima y 21 de mínima. El sábado algo nublado, 38 grados de máxima, 21 de mínima. Y el domingo nublado con lluvias, 36 grados de máxima, 19 grados de temperatura mínima. Dejamos Rosario y pasamos a Salta, donde la temperatura máxima hoy alcanzará los 25 grados. Cielo nublado y lluvioso. Mañana miércoles nublado con lluvias, 19 grados de máxima, 16 de mínima. El jueves nublado con lluvias, 22 grados de máxima, 16 grados de mínima. El viernes algo nublado, 28 grados de máxima, 15 grados de mínima. El sábado nublado con lluvias, 24 grados la máxima, 16 la mínima. Y el domingo nublado y lluvioso con 27 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Neuquén. Allí la temperatura máxima hoy estará en 28 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana miércoles despejado con 32 grados de máxima, 20 grados de mínima. El jueves parcialmente nublado, 31 grados de máxima, 22 de mínima. El viernes algo nublado, 31 grados de máxima, 18 de mínima. El sábado ligeramente nublado, 32 grados de máxima, 18 de mínima. Y el domingo algo nublado, 28 grados será la máxima, 17 grados la temperatura mínima. De Neuquén pasamos a Córdoba, donde la temperatura máxima hoy estará en los 28 grados con cielo nublado y lluvioso. Mañana miércoles nublado con lluvias, 29 grados de máxima, 17 de mínima. El jueves algo nublado, 35 grados de máxima, 19 de mínima. El viernes nublado con lluvias, 30 grados la máxima, 21 grados la mínima. El sábado despejado con 35 grados de máxima y 19 de mínima. Y el domingo algo nublado con 36 grados de máxima y 23 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a Bahía Blanca. Allí la máxima hoy ascenderá a 24 grados con cielo nublado y lluvias. Mañana miércoles despejado con 27 grados de máxima y 14 de mínima. El jueves vuelven las lluvias con 35 grados de máxima y 19 de mínima. El viernes ligeramente nublado, 26 grados la máxima, 16 grados la mínima. El sábado lluvioso con 32 grados de máxima y 18 de mínima. El domingo también nublado con lluvias, 32 grados de máxima y 21 grados la temperatura mínima. Vamos ahora con Mendoza. Allí la máxima hoy estará en 25 grados. El cielo estará nublado con lluvias. El jueves estará algo nublado con 30 grados de máxima y 18 de mínima. El día viernes estará algo nublado con 26 grados de máxima y 19 de mínima. El sábado ligeramente nublado, 30 grados de máxima, 19 de mínima. El domingo ligeramente nublado con 30 grados de máxima y 20 de mínima. Y el lunes algo nublado, 26 grados de máxima, 19 grados de temperatura mínima. Pasamos a Buenos Aires, donde la máxima hoy ascenderá a 28 grados, cielo nublado y lluvias. Para mañana jueves, despejado con 30 grados de máxima y 21 de mínima. El viernes nublado con 30 grados de máxima, 22 de mínima. El sábado despejado con 28 grados de máxima, 21 de mínima. El domingo nublado con lluvias, 29 grados de máxima, 21 de mínima. Y el lunes estará algo nublado el cielo con 30 grados de máxima y 22 grados de temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Recordamos el coronavirus en la Argentina con 8.222 nuevos contagios y 152 muertos en 24 horas. Hay casi 44.000 fallecidos. Senadores reclaman al gobierno informes sobre la estrategia de vacunación contra el coronavirus en la Argentina, con la polémica abierta sobre la confiabilidad de la vacuna Sputnik V de origen ruso. El senador de Juntos por el Cambio pidió esperar a que el ANMAT apruebe fehacientemente las vacunas para recién aplicarlas a la población con posterioridad a ello. La justicia tiene descartado que los motociclistas atropellados por el esposo de Carolina Píparo hayan participado del robo. La justicia penal de la ciudad de La Plata tiene prácticamente descartado que los dos motociclistas que fueron atropellados durante la madrugada de Año Nuevo en La Plata por Juan Ignacio Busali hayan participado del asalto cometido por motochorros al matrimonio. Los abogados de los embestidos solicitaron su detención. Alberto Fernández alerta, existe el riesgo de que todo vuelva a paralizarse. Tenemos que lograr que la Argentina se ponga de pie después del durísimo 2020 que tuvimos, dijo el presidente. Golpe al bolsillo, precios de la canasta de alimentos aumentaron 6,5% en diciembre, según un estudio privado. El nivel de incremento de los productos relevados es el más alto de los últimos 27 meses, indicó la Asociación de Consumidores Libres. Búsqueda desesperada de Lucas Ezequiel Chelialiche. Lucas Ezequiel Chelialiche, de 19 años, desapareció el pasado 21 de diciembre en la zona de Rafael Calzada. La policía, el municipio de Almirante Brown y la fiscalía están colaborando en su búsqueda. El gobierno porteño ratificó que no irá a la reunión para discutir por los recursos recortados a la ciudad de Buenos Aires. En plena tensión entre el gobierno nacional y la jefatura de gobierno de CABA por este tema, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta sostuvo que no se puede discutir donde el resultado ya está puesto, porque la ley que le quitó fondos a la ciudad ya está sancionada. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.